Ahí está. Bueno, Jorge, un placer como siempre tenerte en el programa. Bueno, te molestábamos para ver cómo están trabajando, teniendo en cuenta que hay un contexto de la pandemia, ya lo hemos hablado, pero queremos ir actualizando cómo es la situación. ¿Cómo está la situación hoy con los trabajos, Jorge? La parte operativa trabajó siempre. En primer momento, cuando el decreto presidencial fue más estricto en los primeros tiempos, intercambiamos las cuadrillas, venía una semana sí y una semana no, porque tenemos dos cuadrillas de agua y dos de cloaca trabajando, entonces las intercalábamos para que no estén todos juntos. Cuando más o menos fue necesario que intervenga más gente, porque obviamente los reclamos se fueron acumulando, incorporamos nuevamente a todo el equipo, pero bueno, ya incorporamos personal de higiene y seguridad, de EOS, que les toma la temperatura en el ingreso, que controla el uso de los elementos de seguridad, que mantiene que todas las camionetas estén equipadas con alcohol en gel para que la gente trabaje y esté protegida, digamos. Y con respecto a la parte administrativa, están trabajando de 8 a 12 de atención al público, todas las áreas. Jorge, y el personal, teniendo en cuenta que hay un contexto que a veces afecta, ¿cómo lo estás viendo al personal que tiene que estar en la calle? Teniendo en cuenta esto de la pandemia y que no hace mucho aparecieron varios casos acá en Concordia, si bien está en análisis, ¿cómo estás viendo al personal, Jorge? Mirá, Pablo, esto es un trabajo diario, varía, tal cual. Así como varía la información, como vos decís, de repente aparece en la información que hubo muchos casos en un día y bueno, ahí ya tenemos que hablar con la gente, porque obviamente, como todos, el personal tiene miedo de volver a su casa. Nosotros consideramos que no tienen, digamos, que si se cuidan ellos, no tienen mucho riesgo porque andan en la calle, pero de todas maneras tienen contacto con el vecino. Cuando van a una casa y tienen que destapar una cámara, tienen que ingresar, tienen que hablar con el vecino. Cuando están trabajando, ellos destapando en las esquinas también, se acercan los vecinos a charlar, a informarles algunas cuestiones particulares, y eso hace que también tengan un riesgo extra. Así que permanentemente estamos hablando con el personal, inculcándole el uso del barbijo y de todos los elementos de seguridad. Y bueno, y también transmitiéndole la seguridad de que en cualquier cuestión que pueda llegar a empeorarse, nosotros sabemos que el intendente está atento a estas cuestiones, está con un equipo permanentemente trabajando y que va a bajar seguramente las directivas que sean necesarias en el momento oportuno. Seguro. Jorge, ¿están trabajando mucho en el tema calles también o no? Este es un tema, te lo digo esto por lo que vi, porque hay gente que también nos ha manifestado. ¿Están trabajando mucho en el arreglo de calles, puede ser? Sí, mirá, nosotros por ahí es una cuestión de combinar los trabajos con obras públicas. Nosotros hacemos las reparaciones de las calles que rompemos por reparación de cañería. El pavimento, el asfalto, lo que es el hormigón, lo reparamos nosotros. Lo que sí por ahí no hacemos nosotros es la capa asfáltica en las calles que tienen asfalto. Entonces eso hace que nuestro trabajo por ahí no quede en algunas calles terminado de manera completa, porque nosotros hacemos la parte del hormigón y después obra pública tiene que terminar el asfalto. En este momento está en marcha la planta de asfalto de municipal, digamos, entonces estamos aprovechando ese trabajo junto con obras públicas y cerramos algunos trabajos que estaban pendientes, pero la idea es avanzar con este plan de bacheo para poder resolver estos inconvenientes que teníamos, más que nada en la zona céntrica, que es donde más se rompen las cañerías en estas épocas de invierno. Ya aprovechamos y te preguntamos, Jorge, ¿cómo está el tema de la planta potabilizadora? Me gustaría también que me cuentes un poquito cómo es gestionar obras, que sé que lo estás haciendo teniendo en cuenta que está Enrique Cresto en Lenosa, me parece que es un rol importante, vos ya lo has descrito a esto, pero me gustaría cómo está todo este tema, y sé que andabas trabajando en proyectos para seguir avanzando en el tema agua y cloacas. Sí, mirá, lo de la planta, lo que es el trabajo en la calle, las redes que ellos fueron colocando para el anillado, está terminado. Uh-huh. Ahora lo que están haciendo es los empalmes, que son 150 empalmes que hay que hacer en toda la ciudad, de la cañería nueva con la cañería existente. Uh-huh. Esos trabajos también hay que avisarle a los vecinos de Concordia que en algunos sectores van a generar inconvenientes, porque vamos a trabajar en lugares donde hay mucho tránsito, donde hay muchos comercios. Ahora estamos preparando un trabajo importante que va a ser de una semana aproximadamente, uh-huh, si no hay ninguna complicación, en Roque San Peña y La Rioja. Ajá. Buenos Aires y La Rioja, perdón. Buenos Aires y La Rioja. En esa esquina tenemos hoteles, tenemos el club, tenemos negocios que van a tener inconvenientes durante una semana, porque es un trabajo importante que hay que hacer en esa zona. Mirá. Que es el empalme de las cañerías. Uh-huh. Y es un empalme grande, de cañerías grandes, con piezas especiales, y va a llevar un tiempo hacerlo. Uh-huh. Entonces, de eso tenemos, ya te digo, 150 en la ciudad. Ya comenzamos con los más alejados del centro de la ciudad para ir armando el equipo y poniendo todo en condiciones antes de ingresar al centro, donde sabemos que tenemos que responder más rápido por el tema de los circuitos de las líneas, uh-huh, de colectivos y el trabajo de los comercios, ¿no? Uh-huh. Sin duda, sin duda. Jorge... El resto de la planta está en un 60%, que es lo que se está realizando en la costa del río, que es la toma. Se está trabajando a un ritmo, se está trabajando bien, la empresa no ha tenido inconvenientes, no ha parado el trabajo, ni mucho menos, o sea que estamos en condiciones de avanzar con el plazo que teníamos previsto, que es fines del año que viene. Así que tema no tenemos problema, seguimos, perfecto, avanzando bien. Perfecto. Jorge, te pregunto porque, apelando a tu experiencia también, el Gobierno Nacional anunció un plan de inversiones en obras importante. Me acuerdo que en el anuncio estuvo el titular de Lenosa, Enrique Cresto. Obviamente que crees que la reactivación viene por ahí. ¿Esto es un escenario propicio para Concordia, Jorge? Sí. Uh-huh. Ya tenemos algunos convenios firmados con Enosa. Uh-huh. Tenemos un convenio firmado por 21 millones de pesos, que son las redes de cloaca, perdón, uh-huh, para los barrios Las Viñas, Llamarada, Isla Maciel, San Juan y Parque, que es una zona de la ciudad donde no podíamos resolver el inconveniente de las cloacas por una cuestión presupuestaria. No había forma de afrontar ese gasto con presupuesto municipal. Uh-huh. Bueno, ahora con Cresto en el Enosa fue, digamos, más fácil conseguir el financiamiento de esto. Ya lo hicimos, que fue lo primero que fuimos a ver con Francolini en febrero, enero, febrero, uh-huh, a comienzos de año, cuando se podía viajar todavía, y fuimos a Enosa a buscar esos proyectos para poder conseguir ese financiamiento. Uh-huh. Conseguimos eso, conseguimos que firmamos esta semana el convenio por 17 millones más para las estaciones de bombeo de esas obras, porque no sale el líquido cloacal por la pendiente, así que hay que hacer las estaciones de bombeo, y bueno, eso también lo conseguimos y está firmado el convenio, así que son 17 millones más. Mirá, qué bueno. De obras de cloaca para Concordia. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Después, con respecto a este plan de saneamiento que anunció el presidente, Entre Ríos quedó con 2.300 millones de pesos para la provincia, de los cuales nosotros vamos a trabajar sobre el barrio Golf, que es un barrio muy importante y que no tiene sistema de cloacas. Que es la zona de la hostería San Gabriel, sí, de sí, Ayuí, sí. Uh-huh, uh-huh. A Las Palmeras al norte, Gualeguay al oeste, y al este las vías del ferrocarril. Bravo, importante. Están ahí, uh-huh, paralela a Pampa Soler. Uh-huh. Ese es el sector que se va a trabajar este proyecto, es un proyecto de 150 millones de pesos y ya están trabajando en los pliegos para la licitación. También entra en este plan de saneamiento de Nación el barrio Parque Río Uruguay, que también es un barrio donde hay una importante urbanización y no hay sistema cloacal. Trabajamos, es un pedido que también recibimos a los vecinos cuando yo fui secretario de Obras Públicas y estaba Cresto como intendente, en varias oportunidades nos reunimos con los vecinos y el problema también era un problema presupuestario, así que ahora con este plan vamos a trabajar en ese barrio y es un proyecto de 100 millones de pesos también para poder realizar ese barrio y dejarlo con cloacas al barrio completo. Mirá qué buenas noticias, Jorge. No quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarte, pero apelando, sacándote un poquito de tu rol de interventor de LEDOS, para preguntarte el escenario que está viviendo la Argentina hoy, apelando a tu parte militante, ¿cómo estás viendo todo lo que está pasando en la Argentina, teniendo en cuenta puntualmente, no el tema pandemia, porque lo hemos hablado, sino el tema de lo que pasó con el reclamo policial? Jorge, te lo pregunto por, repito, tu experiencia y tu papel en la militancia, más que nada. Por ahí no es posible dejarlo de lado, porque las fuerzas policiales forman parte del equipo, digamos, principal para este trabajo en este momento que estamos viviendo en la Argentina con la pandemia. Sabemos que en muchos sectores del trabajadores del Estado el reclamo es justo. Seguro. Pero lo que no es justo es la forma en que se hace el reclamo. Y mucho menos, ya te digo, como está la situación que estamos viviendo. Es un tema que es muy profundo. Que hay que trabajarlo de diferentes lugares, porque así como los maestros protestan, los policías protestan, pero no es, digamos, para un policía la forma de hacerlo de esta manera. Nosotros tenemos el ejemplo de lo que pasó en Entre Ríos, tenemos el ejemplo de lo que pasó en Concordia, y no termina en nada bueno esta forma de expresión. Entonces, estamos de acuerdo con el reclamo, estamos de acuerdo en que es justo el reclamo en algunos sectores, pero dado el trabajo y la responsabilidad de cada uno, la forma de realizarlos y el momento, hay que tener mucho cuidado. Estamos en una situación donde una gestión de gobierno que no tiene un año, y que le ha tocado vivir más del 80% de ese tiempo en la pandemia, entonces también son cuestiones que hay que tener en cuenta cuando hacemos este tipo de cuestiones, y donde también tenemos que tener presente que no está afuera la parte política. Sabemos que hay fogoneo, dicen algunos, ¿no? Actores políticos dentro de este espectáculo, entonces también hay que tenerlo en cuenta, y sobre todo para los que son responsables, los que tienen, digamos, hoy un grado de responsabilidad en la ciudadanía, porque es sencillo para una persona que está en su casa tirar un chorro de nafta en la vereda si el fuego se sigue aumentando, pero quien tiene conciencia social y compromiso social sabe que no es el momento de hoy para hacer política con este tema. Es un momento delicado de la Argentina, donde hay mucha gente que lo está pasando mal, donde hay comerciantes que tienen que cerrar sus negocios y dejar a sus empleados de muchos años en la calle. Entonces, antes de hacer política y de ver esas cosas, debemos ver cómo ayudamos a los que hoy la están pasando mal. Sí, queda claro, Jorge. Gracias, como siempre, por la predisposición. Mandarte un fuerte abrazo acá de Mañanas del Sur y saber que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo. Muchas gracias a ustedes por darnos la posibilidad de poder estar en contacto con los vecinos de Concordia. Perfecto, ahí estaba, Jorge Mendieta.